te suelta más. Este que te agarró, este que te agarró, está onda cortita en la galera tu corazón. Este que te agarró, este que te agarró, está onda cortita en la galera tu corazón. Y si no te mueves con esto,